porque hoy se demuestra que lo mismo que supieron morir 20.000 cubanos por lograr esta libertad y esta soberanía, hay un pueblo entero a morir si es necesario por no vivir de rodillas. Por la patria siempre en vela. Estábamos escuchando a Camilo Cienfuegos, el comandante revolucionario Camilo Cienfuegos. Ahí estaba hablando el 26 de octubre de 1959, dos días después desaparecía en un avión volviendo de disolver, de tener una conspiración contrarrevolucionaria donde encabezada por Huber Matos. Y esta fue la última vez que le habló al pueblo cubano en un acto frente al Palacio Presidencial en La Habana, donde estaba congregado 1.5 millones de personas. Se escuchaba de fondo, ¿no? Porque esta es una grabación sí. que tiene tantos años, lo que era la oleada de la gente reaccionando al discurso de Camilo, que estaba. Vieron que en aquellos días los discursos eran el orador. Creo que con Fidel no era tan así, pero estaban rodeados de personas apretujados, ¿no? No era que estaba el orador solo en un púlpito. Quisiera ahí. Ver cuántos resisten eso. Hacer un discurso. Un amontonamiento. Con la gente pegada. Hombres y mujeres ahí, claro, también tenían mucho la seguridad, que esos momentos de tensión que la había, estaban día tras día disolviendo conspiraciones, atentados, había habido atentados a barcos que traían armamento para Cuba, en fin, pero en ese clima hablaba Camilo. Vamos a escuchar un poquito de Fidel hablando de Camilo Cienfuegos también. Camilo salió del pueblo. Nadie conocía a Camilo hace 4 años, tal vez muy poco, sus amigos. Camilo es sencillamente un hombre del pueblo que salió del pueblo. Es decir, que el pueblo ha dado a los jefes, y Martí lo decía, que el pueblo, del pueblo salían los líderes. El pueblo dio a todos nuestros comandantes, los que cayeron y los que sobrevivieron. Camilo era un humilde hombre, hijo de familia humilde, de un trabajador humilde, y él a su vez era un trabajador, era sastre. Es verdad que difícilmente vuelvan a presentarse las circunstancias históricas, la cosa excepcional que produjo un hombre con las proezas que tuvo Camilo Camilo Cienfuegos. Es difícil que vuelvan a producirse esas condiciones, pero que en el pueblo hay muchos Camilos. Eso es lo que tiene que pensar el pueblo, que en cualquier cooperativa de campesinos, en cualquier centro de trabajo, en cualquier montaña, en cualquier lugar de la nación, se puede encontrar hombre desconocido y hombre humilde que el día de mañana tengan que defender su patria, tengan que alzarse contra los que intenten apoderarse o oprimir a nuestra patria. Y entonces salga a relucir en ellos las cualidades que en un día salieron a relucir en hombres como Camilo, que hace 3 o 4 años no sabía el pueblo quiénes eran. No sabía el pueblo que tenía esos héroes y sin embargo lo tenía. Hoy es asombro de todos nosotros, hoy el recuerdo de la invasión, hoy el recuerdo de todos sus hechos, de todas sus proezas, nos llena casi de asombro por todo lo que hizo. Sin embargo, ese hombre era un hombre del pueblo, que salió del pueblo, no era ningún privilegiado, no tuvo aquellos honores y aquella gloria porque alguien se la diera, sino porque se la ganó. Y el consuelo que debe tener nuestro pueblo es que en el pueblo hay muchos Camilos, y Camilo seguirá viviendo en hombres como él, ¿sabe? Seguirá viviendo en hombres que se inspiren en él, porque lo único que nosotros podemos pedirle a nuestro pueblo es que cada vez que la patria se encuentre en una situación difícil, que cada vez que la patria se encuentre en un momento de peligro, se acuerden de Camilo. Cada vez que el pueblo vea momentos difíciles, cada vez que los hombres jóvenes, los campesinos, los obreros, los estudiantes, cualquier ciudadano cree un día que el camino es largo y el camino es difícil, se acuerde de Camilo, se acuerde de lo que hizo él, se acuerde de cómo nunca en los momentos aquellos difíciles perdió la fe y cómo supo hacer grandes proezas, porque atravesar la isla, por ejemplo, con 80 hombres, con 82 hombres, fue una proeza extraordinaria. Y no llegó a Pinar del Río, sencillamente se estaba acabando la guerra y recibió allí orden de realizar determinadas operaciones. Pero que con muy poca cosa hizo proeza extraordinaria. Y el consuelo del pueblo es que Camilo surgió del pueblo y que en el pueblo hay muchos Camilos y que los vamos a necesitar cuando la patria corra peligro, cuando la patria corra riesgo. Soy de los que creo que los verdaderos valores están en el pueblo y que del pueblo surgen los jefes, surgen los líderes y surgen los héroes. Y en este momento, cuando nosotros nos vemos privados del compañero Camilo Cienfuegos, nuestro consuelo es pensar que en el pueblo podemos encontrar a lo largo de la lucha compañeros como él. Y ese es el motivo para sentir en nosotros una compensación en medio de esa pérdida tan irreparable que ha significado él, tanto desde el punto de vista afectivo para todos nosotros, como desde el punto de vista revolucionario, como de todos los órdenes. Pero nosotros seguimos adelante buscando hombres con los que nos quedan, con los que surjan. Y si nuevos compañeros tenemos que caer, con los que surjan, seguiremos esta lucha, porque lo que importa es la continuidad del pueblo y lo que importa es la continuidad de las naciones. Y en definitiva, los hombres tenemos que sacrificarnos para que los pueblos perduren. El pueblo cubano ha mantenido la memoria en torno a Camilo Cienfuegos. Ángeles recordaba esa ceremonia que se hace, ese ritual que se hace de una flor por Camilo cada año en este 28 de octubre, y también los invitamos a que vean imágenes en los portales cubanos, en los portales donde se pueden acceder a videos de la Revolución Cubana, las imágenes de Camilo, que hablan también de esa etapa, de esos meses tan intensos, de los primeros meses de triunfo de la Revolución. Marcelo. Alejandro de Atlántida se comunica, dice: a Camilo, ternura para escuchar, ternura en tu expresión, ternura para vivir, ternura en tu corazón y virtuosa calidad de humano solidario, entregando sabiduría con objetivo unitario, abnegación hacia el prójimo para ilustrar su conciencia con magnánimo propósito en homenaje a la vida y la ciencia, socialismo, muerte, venceremos, abrazo, dice Alejandro. Porque estás vivo, soldado, por la patria siempre en vela, porque estás vivo en la escuela, en la tierra y en la raza.